noches, compañeras, compañeros. Mi nombre es Maite, soy militante de la Federación de Organizaciones de Base. Soy militante piquetera, militante villera. Claramente traba, digamos. Hay cosas que no... y torta. Por si alguna define como los parámetros de construir feminidades en relación a los deseos del varón, claramente estamos experimentando otras cosas. Justamente son esas cosas las que, tanto a través del código de falta, de todas las instrumentaciones que tenga el Estado, intentan regular, disciplinar y corregir, ¿no? Nosotras somos como siempre puestas dentro del movimiento LGTB, tanto más que nada por lo que son los movimientos de lesbianas y de gays, como la parte visible de lo que es la tortura, la carne expuesta a la tortura. Claramente nos torturaron a todas por ser trabas. Claramente desde los 13 años, de los 9 años, conocemos todas las comisarías. En mi caso de Córdoba, me faltan 3 de conocer, pero algunas compañeras conocieron todas. Claramente somos como la carne visible, torturada, como el daño del Estado por ser disidente sexogenérica, ¿no? Muchas veces los quienes nos representan son o gays o lesbianas. En ese discurso, para hacer visible nuestra situación, nos exponen a nosotras como la parte más hipervisible de lo que es la tortura del Estado por ser disidente sexogenérica. No tan solo somos tortas y trabas, sino también somos putas. O sea, a ver, ¿qué implica estar a las 3 o 4 de la mañana riéndonos cuando tendríamos que estar o lavando platos, lavando pañales o planchando la ropa para fomentar, para sostener un modo de producción capitalista para que el chongo el otro día pueda irse a trabajar con la ropita en tiempo y forma y demás, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que nosotras somos testigas y nuestra carne torturada y prisionera en democracia, ¿no? Y no lo voy a decir entre comillas porque la democracia es esto, olvídense que la democracia es otra cosa. O sea, bajemos lo que es una idealización de la democracia. Que no, la democracia es esto. La democracia para nosotros es tortura, la democracia es un cambio de la clase dominante, de cuando ya no funcionaba la dictadura, pasar a elecciones y seguir sosteniendo lo mismo y que sigan los mismos patrones, el mismo empresariado, el mismo negociado, que nos sigan forreando como nos siguen forreando. Digamos, claramente la democracia es esto. Yo no soy de las que creen en la ausencia del Estado. Ay, no, porque hay un Estado débil, un Estado ausente. No, mentira, mierda. El Estado es esto. Estas son políticas de Estado. La tortura que una atraviesa desde los 9, 13, 14 años es política de Estado. Bueno, nada, volviendo un poco ahí, hay un montón de... como de tecnologías dispuestas del Estado o de herramientas como el código de falta. El código de falta que con la ambigüedad de los artículos a nosotras nos puede acusar de escandalosas. ¿Quién dice que es escandaloso? ¿No? Yo soy la escandalosa. Yo soy la escandalosa de Mini comprando verdura en una verdulería a las 12 del mediodía o puteando en la esquina de mi casa a las 12 del mediodía. Yo soy la escandalosa. Si me preguntan a mí qué es lo escandaloso, que el Estado nos mande esos patrulleros a vigilarnos y a controlar los cuerpos, la libido, el deseo y qué tenemos que hacer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Todo este adoctrinamiento que claramente responde a un ordenamiento de clase. Nosotras estamos por la abolición, muchas de nosotras, no voy a hablar así como si soy la voz de, no soy la voz de nada, pero muchas de nosotras estamos por la abolición del código de falta. Para nosotras el problema no es el código de falta. Para nosotras el problema no es la policía. No hay policía bueno, no hay policía malo. Para nosotras el problema no es cuando tenemos que ir a lidiar con el aparato judicial, porque eso no es justicia. La justicia la vamos a hacer y cuando la hagamos vamos a decirle justicia. Es aparato judicial. No es el aparato judicial el problema. Claramente hay un Estado como dispositivo de control de clase, racista, heterosexista, heteropatriarcal, que dispone qué cuerpos podemos hacer qué cosa, en qué horario, en la calle, en el espacio público, qué ordenamiento tiene que haber, qué seguridad hay que garantizar y cómo así se nos van a disciplinar, cómo se nos va a disciplinar como para ser ovejitas que vayamos atrás de determinados mandatos, ¿no? Las que aborrecemos el mandato, las que por ahí ni siquiera tan por una decisión política, sino por una cuestión también de necesidad, porque nosotras no, y si no, compañeras y compañeros, varias y varios de acá deben estudiar en la universidad o han hecho la secundaria o algo así. ¿Cuántas docentes trabas tienen? ¿Cuántas compañeras trabas tienen en esos espacios? Evidentemente nosotras no hay kiosqueras trabas, no hay trabas en todos los lugares. Evidentemente se nos condena a ser hipersexualizadas y a ser cuerpos de uso público para sostener el mandato de la monogamia y del matrimonio. Total, el chango viene y se descarga conmigo. De ahí el agenciamiento que nosotras podamos tener en esa situación y después decirnos, trabajadoras sexuales en situación de prostitución, son otros debates. Pero hablemos de un esquema que acomoda los cuerpos y veamos dónde estamos paradas nosotras y cuántas alternativas nos dan. Claramente, no se puede estar riendo ni parada en una esquina a las 4 de la mañana. Claramente tendría que estarle lavando la ropa al chongo. Digamos, el mandato del ordenamiento geopolítico, urbano, que hace el Estado, está clarísimo que responde a un mandato que tiene que ver con intereses de la clase dominante, si no la clase dominante se cae. ¿Cómo hacer para disciplinar los cuerpos y que respondan a un sistema de dominación en que la clase dominante siga siendo? En dictadura, de una manera. En democracia, de otra manera. En dictadura nos torturaban, conocimos comisarías, nos juntamos con las trabas viejas, tenemos reuniones con las trabas viejas, sabemos lo que nos pasaba por ser disidentes sexos genéricas. En dictadura, causalmente, nos pasa lo mismo en democracia. Causalmente, hay un dispositivo puesto de parte del Estado para disciplinar los cuerpos, la libido y el espacio urbano, en el que nosotras tenemos que ser cuerpos abyectos, subsumidas en los rincones de la oscuridad, ¿no? No sé, por ahí había pensado como en traer algunos relatos de lo que implica para nosotras la cárcel, la comisaría, de lo que implica a los 13 años estar cacheteada por el comisario de la primera, por ejemplo, y no dejar de echarle gallos en la cara, porque que me la fume bien el comisario, que me fume las dos tetas, que me fume la pija. Claramente, así como cuerpo disidente que soy, yo me planto y me planto. Escupirle la cara y que te saque todos los aros de la cara a cachetadones. Nada, pensaba como traer relatos de lo que es la tortura, lo que implica la tortura en democracia y lo que implica la democracia en sí misma. Para algunas de nosotras, en mi caso, que soy anarquista y feminista, claramente el Estado es la representación del poder del padre y soy parricida. Quiero que se entienda, soy parricida. No creo en la autoridad del padre, no creo en la avanzada heteropatriarcal, ni en los modelos feudalistas ni capitalistas que han construido los chongos siendo quienes son. No creo en el sujeto político varón, en el sujeto público varón que ha construido esta mierda y que nosotras nos ha dejado de lado. Podría decir, a ver, construyamos otro Estado, un Estado como bueno. ¿Existiría el Estado bueno? Como feminista me lo pregunto. Si esta es una construcción política, una sujeción política, masculinista, que ha construido la política y que ha diagramado la autoridad en función de la autoridad del padre y el Estado es la clara representación del padre, ¿existiría un Estado bueno? Para mí, no. Para mí no se trata del código de falta, para mí no se trata de la tortura, de los chirlos del comisario de la primera, ni de la cantidad de gallos que yo le meto en la cara cuando me chirlea el comisario de la primera. Para mí se trata claramente de un sistema que está caduco. En dictadura nos pasaba esto, en democracia también nos pasa esto. ¿Hasta cuándo tenemos que estar pensando que va a haber una democracia buena? ¿Hasta cuándo vamos a estar pensando de que va a haber un Estado bueno, el policía piola? ¿Cuántas policías necesitamos? Y, aparte de esto, yo soy militante de una organización social y política. ¿Cómo deconstruir los policías que vigilan las fronteras del género, la sexualidad y la libido dentro de los movimientos sociales, dentro de los partidos políticos, dentro de las organizaciones que nos damos nosotras para luchar como clase oprimida y para batallar a la clase dominante? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tenemos que aprender de eso también? ¿Cuánto balance nos queda hacer? Ya no victimista. Nuestros compañeros desaparecidos, desaparecidas, sí. Los lloramos y los seguimos llorando y las seguimos llorando y las vamos a seguir llorando y las vamos a seguir reclamando y vamos a seguir peleando. Pero hagamos un balance de cómo funcionamos las organizaciones pre-democracia, post-democracia y veamos cuánto hemos puesto y cuánto hemos llegado a construir y a deconstruir todo el mandato heteropatriarcal y capitalista que, en definitiva, no tan solo nos significa a nosotras en la calle, la comisaría, la tortura, la cachetada del comisario de la primera, sino que también nos significa la denigración de nuestros compañeros, que seamos la mayoría compañeras y que hablen los compañeros, en el sindicato de enfermeras, por ejemplo, que obviamente responde a un mandato, a una cuestión de un rol genérico de cuidado y contención, qué sé yo, que la mayoría son feminidades y que hablen los tipos. Con la docencia pasa lo mismo. ¿Cuánto podemos deconstruir de eso? ¿Cuántas de nosotras somos militantes y cuánto estamos poniendo para deconstruir eso? Para bajar y matar y cortar la verga que habla por nosotras. En ese sentido, algunas de las feministas lo que estamos planteando es que no hay Estado bueno, no hay Estado malo, no hay policía bueno, no hay policía malo. El Estado es una herramienta de control de clase, claramente dirigido para controlarnos, vigilarnos, domesticarnos, disciplinarnos, cachetearnos, pero claro, te generan ahora la secretaría donde podés denunciar, ¿no? Tenés la secretaría para la denuncia de la tortura. Claramente eso está legitimando que nos torturan y después tenés ahora la secretaría para denunciar que nos torturan. Ahora tenemos hasta para hacer como padrones de las tratadas, padrones de desaparecidas. Claro, no, vamos a hablar de víctimas de desaparecidas para la trata. Los mismos mecanismos de la dictadura implementados para desaparecer a pibas pobres de los barrios y las villas, para el negociado de unos tipos que se creen por encima de nuestro cuerpo. Los mismos mecanismos, jueces, abogados, políticos, policías, los mismos mecanismos dispuestos para desaparecernos, secuestrarnos y hacer de nosotras lo que ellos quieren, hasta meternos un palo en el culo y querer que salga por la boca. Los mismos mecanismos. Y una tiene que fumársela de que hay políticos buenos y políticos malos. Clase dominante, dentro de la clase dominante hay algunos buenos, algunos malos, para algo nos sirve, la estructura para algo nos sirve, hay Estado bueno y hay Estado malo, hay policías buenos y hay policías malos. No se trata de código de falta, se trata de una estructura de poder y vigilancia sobre los cuerpos que nos está haciendo mierda y nos está haciendo desaparecer, compañeras y compañeros. Y en ese sentido, una otra perspectiva, nosotras hemos luchado contra el código de falta un montón porque, de hecho, hemos debatido y rebatido qué es prostitución escandalosa, más cuando el código de falta nos dice que el botón que te para en la esquina dice que lo que vos estás haciendo es escandaloso. Ya mi sola presencia ya es escandalosa en la esquina. El testigo del escándalo es el botón que va al lado y el comisario te da los días de detención. No hay debido proceso, no hay nada. Constitucionalmente hace una reverenda mierda para nosotras. Pero no. parece que todavía tenemos que confiar en que hay policías buenos y policías malos. Para algunas de nosotras, lo digo como feminista y anarquista, el problema es el Estado, el problema es una élite dominante que se posiciona con una estructura de poder para controlar la libido, el deseo, los cuerpos, el espacio urbano, para controlar todo y para garantizar de que sea posible, obviamente, la acumulación de capital para unos pocos. Y me planto acá.